Agencia Ron presenta. Leonard Quinto, segundo al mando de la nave Dédalo. Diario de a bordo. Registro 3 después de la llegada a la Isel. El cuerpo de Dominic está en observación en el laboratorio de Dédalo a manos del Dr. Gregory, que está realizando todas las pruebas posibles para entender al ente que se está formando en él. El capitán Nihlus y Valerie encabezan una segunda avanzada de reconocimiento con el fin de localizar a Regan Blair, la niña que viajaba en la Isel, centro de la misión, pero en su lugar encuentran a la doctora Alma White, quien advierte del peligro que representa la propia niña. Detectamos movimientos que se aproximan a la Dédalo. Creemos que son más de esas cosas que han localizado la nave, pero cuando salimos a su encuentro nos encontramos a la pequeña Regan. Fin de grabación. Dédalo. Capítulo 4. Nadie lo esperaba. Nihlus, es la pequeña. Es Regan. Meterla dentro y ver cómo se encuentra, antes de que aparezca alguna de esas cosas. Entendido. Trinity, yo la meto dentro. Tú avisa a Allison, que seguro que tiene más mano con los niños que tú. Eso ya te lo aseguro yo. Voy a buscarla. Hola, pequeña. ¿Eres Regan? Así te espero, no hablas. Ya veo. ¿Te ha comido la lengua el gato? Leo, te esperamos dentro. Ya está Allison en la entrada. Yo voy a los paneles de control, que a Nihlus y a Val no se les puede dejar solos. Oye, de momento todo tranquilo. No te preocupes por nosotros. Leo, ¿qué pasa con la pequeña? Estoy con ella. Vamos, entra, no tengas miedo. Esta nave es nuestra casa y aquí vamos a cuidar de ti. Hola, Regan. A mí tampoco me ha dicho nada. Cielo, mira, estás un poco sucio. Vente que te voy a arreglar un poco. Seguro que hace una eternidad que no te laves. Vamos a darnos un buen baño, ¿vale? Mira, eso es. Leo, vamos a ponernos bien guapas. Si necesitas algo, estamos en mi cuarto. Genial, muchas gracias. Nihlus, tenemos a la niña en la nave y Allison va a cuidar de ella. Parece ser que tiene buena mano. ¿Qué vas a hacer con ella? De momento nada. Que coja confianza con Allison. Le adecentará un poco y cuidará de ella de momento. Bien pensado. ¿Vosotros dónde andáis? Estamos en la cubierta 2, examinando las habitaciones de la tripulación, pero por aquí no hay nada. Apenas quedan sitios por mirar. Muy bien, pero en cuanto acabéis de buscar, volved a la nave. Gregory. Dígame. ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues la cosa se está poniendo delicada. Este ente se está alterando y cada vez está más inquieto. Va a ser difícil poder hacer más pruebas. Está demasiado exaltado. Empieza a ser peligroso. Haz lo que puedas, pero sin tonterías, Doc. No quiero más sustos. Doctor, no quiero que tome riesgos. En cuanto vea que exista el mínimo peligro, por favor deje los estudios o las pruebas que esté haciendo. Ponga toda su atención en mantener la seguridad. Entendido, capitán. Así lo hago. Ya lo veo. Quédate con la doctora. Vigila y ten cuidado. Trinity, ¿qué dicen los monitores? Aquí no se detecta nada. Un momento. Ahora sí, jefe. Un cuerpo con temperatura acaba de entrar en el radio de acción. Estoy cerca del camarote C7B. Alguien ha entrado allí. Voy a mirar a ver qué me encuentro. Estupendo. Trinity, no pierdas de vista la pantalla y avisa si algo se mueve. Les tengo a todos localizados. Val sigue con la doctora y Nihlus se acerca al puto cuerpo que he detectado. Todo lo demás despejado. Muy bien, Trinity. Sigue atenta. Voy a entrar. Tranquila, no voy a hacerte daño. Al contrario, hemos venido a ayudaros. Mira, bajo el arma. No tienes que tener miedo de mí. Dime, ¿quién eres? Nif Fresco. Leo, corrobora. Ya estoy en ello. Lo tengo. Nif Prescott, mujer de P.O. Prescott, jefe de minería en el planeta Giles. Volvían a la Tierra después de muchos años de servicio. Epeo acaba de jubilarse. Es suficiente. Gracias, Leo. Hola, Nif. Hemos venido a ayudaros. ¿Pero por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué? Dios mío, no os imagináis por lo que hemos pasado. ¿Fuiste tú quien habló con el Comando Estelar pidiendo ayuda? Creo que reconozco tu voz. Sí, sí, señor, fui yo. Parece que haya pasado tanto tiempo. ¿Han pasado tantas cosas desde entonces? Nif, ¿qué fue de Epeo? ¿Qué fue de tu marido? Oh, Dios, Epeo. Fue el primero en convertirse en esas cosas. Ellos intentaron taparlo, no me dejaron hablar, pero lo único que consiguieron fue empeorarlo todo. ¿Quiénes son ellos? El capitán y sus hombres. Me tomaban por loca. Epeo había desaparecido en un mar de sangre. Yo sabía que algo había pasado, pero ellos prefirieron taparlo todo y ocultarlo al resto. Dios, yo sin mi marido y sabiendo que algo horrible le había pasado, y me prohibieron hablar con nadie. Tranquila, ahora ya estamos aquí, vamos a ayudarte. Estás en buenas manos. Gracias, señor, muchas gracias, pero esto es una trampa mortal. ¡Vamos a morir todos! ¡Acabaremos muriendo! Llámame Nihlus, por favor. Y te aseguro que eso no va a pasar. Tienes que confiar en nosotros. Te ayudaremos, Nif. ¿Cuántos supervivientes quedan en la nave? Pocos, muy pocos. Hasta donde sé, esa zorra, esa arpía de Alma Wade. Y la pequeña Regan. Pregúntale por la doctora Wade. Demasiado odio para una disputa. ¿Qué pasa con Alma Wade? La doctora es uno de ellos. Es una de esas cosas. La contagiaron. ¡Yo lo vi! Pero no llegó a transformarse como el resto. ¡Pero yo lo vi! Desde entonces esa mujer está obsesionada con Regan, la pobre niña. Yo cuidaba de ella, yo la protegía, pero acabó huyendo de esa arpía. Y ahora no sé dónde está. Tranquila, Nif. La niña está bien, se encuentra a salvo. Está en nuestra nave. ¿De verdad? ¿Está bien mi niña? ¿Está bien Regan? De verdad, acompáñanos. Te llevaremos a nuestra nave. Estarás a salvo y podrás estar con ella. Oh, Dios, gracias. Gracias, muchas gracias. Deme solo un momento, por favor. Vale, enseguida vamos para allá. ¿Cómo está la cosa? Todo tranquilo. Os esperamos ansiosas. Leonard, esto está cada vez más alterado. Va a arrancar las sujeciones. Necesito ayuda. Trinity, me quedo aquí controlando esto. Vete con Doc. Y si necesitáis ayuda, avisadme. Rápido. Voy. Maldita sea. Salgo del laboratorio. Ha expulsado un vapor verdoso. Supongo que será lo mismo que nos contó antes Alex. Vamos, doctor, joder, salga bien. Voy a presurizar la sala y activar la puta contención de seguridad. ¡Vamos! Bien hecho. Esperemos un poco y activemos la extracción biológica del laboratorio. ¿Qué ha pasado, doctor? Ha expulsado un gas. No es demasiado denso, pero desconocemos cuánto puede estar vivo lo que sea que haya en esa nube. Necesitamos una muestra, pero ahora ya es tarde. Tendré que estudiar el cuerpo de Dominic más tarde para comprobar dónde se genera y así tratar de extraerlo. Vale, ya salimos. Gregory, buen trabajo. Por favor, poner toda la atención en reforzar la seguridad. No quiero comprometer nada. Nihlus, yo me ocupo. Tú encárgate de volver con todos a salvo. ¿Y yo que creía que era yo el capitán? Por cierto, Leo, ¿sabemos algo del Dr. M? ¿Qué ha sido de ese desgraciado? No sabemos nada nuevo. El cabrón ha desactivado los sensores. Seguramente estará escuchando todo lo que hacemos, pero nosotros estamos ciegos. Pues si de verdad nos está escuchando, quiero que sepas que pienso joderte la vida, cabronazo de mierda. Vale, relaja. Quiero que sepa lo que te espera ese payaso. ¿Qué tía? Bueno, ya estamos llegando. Nihlus, antes me he tomado la libertad de buscar información del puto Dr. Good, pero no he encontrado nada. ¿Cómo que no has encontrado nada? Lo que te digo, hay una jodida ficha básica, pero no hay historial, no hay información adicional, no hay una puta mierda. Pero eso no puede ser. Tiene que haberlo. Aunque no tengamos acceso a esas fichas, tendrían que aparecer como material reservado. Que no hay nada, joder, que ya lo he mirado. Trinity, eso no puede ser. Yo he mirado y he revisado los archivos del Dr. Bull y sí que había historial. Todo parecía correcto. Jefe, perdona, pero este tema es mío. Los putos ordenadores son mi fuerte. Tú dedícate a mandar. Los informes disponibles del Dr. Good tienen como fecha de creación 2 días antes de que comenzara la misión. ¿Y eso qué quiere decir? Joder, jefe. Los expedientes se crean automáticamente al entrar a formar parte del Comando Estelar incluso antes. La fecha de creación del documento tendría que ser de mucho antes. No me creo que este tipo haya entrado a formar parte del Comando Estelar hace 2 días y ya le manden como enlace en una puta misión. ¿Estás segura de que es la fecha de creación y no la de modificación? Que no soy nueva, claro que estoy segura, joder. Si alguna vez me hicierais caso, la cosa iría mejor. Nos la han colado, es que no lo veis. Tiene que haber algo detrás de todo esto. Está bien. Tranquilos, ya aclararemos todo esto en cuanto podamos. De momento no es una prioridad. Mientras el Dr. Wood no esté en la nave, no puede hacernos nada. Cuando regrese, y si lo hace vivo, ya nos explicará. que haber alguna explicación y se la vamos a sacar, tranquila. Ya llegamos a vuestra posición. Ya os veo. Venga, no hay peligro en esta zona. Todo en calma. ¡No! ¡No puede ser! ¡Es Alma! ¿Qué hace ahí? La hemos encontrado, igual que a ti. Vamos a llevaros a nuestra nave y poneros a salvo. ¿A salvo? ¿A salvo? ¡Con esa puta maquinadora eso es imposible! ¡Es peligrosa! Nailus, ve tras ella. No la dejes ir, esto es muy peligroso. ¿Pero qué le pasa a esta hora? Se ha vuelto loco. Tanto tiempo en este sitio, ¿sabes? Está consumiendo. ¡Nif, por favor, no huyas! ¡Nif! ¡Joder, Nif! Leo, ¿ves algo en los sensores? ¡La he perdido! Veo que se está alejando y se va a salir del radio de alcance. Está a tus dos en punto. ¡Pero si no hay nada! ¡Solo... ¡maldición! ¡Se ha metido por los conductos de ventilación! ¡Es demasiado estrecho para mí! ¿Tenéis a la doctora? Volved a la nave, ponedla a salvo y ya haremos otra batida. Este sitio es peligroso, no podemos permitirnos perderla también a ella. Pero no podemos dejarla a su suerte. Leo tiene razón. Hay que poner a salvo a la doctora y recuperar fuerzas. Vamos, cielo. Además, Neil seguro que sabe cuidarse. Ya la hemos encontrado una vez. Nailus, piensa con la cabeza. No podemos ayudar a todo el mundo a la vez. Tenéis razón. Voy con vosotras y volvemos. Nailus, voy a ver cómo van Allison y la pequeña. Parece que se ha quitado el comunicador. Entendido. Nosotros vamos de camino. Gregory, ¿cómo va la cosa en el laboratorio? Estamos limpiando todo esto. No hay riesgo de contagio, todo ha sido extraído y el sujeto ahora parece más relajado. Voy a ver si puedo analizar alguna muestra. En el cuerpo de Dominic están creciendo una especie de protuberancias. Como si fueran cuernos o algo parecido a lo largo de la espina dorsal. Y hay una especialmente larga pero móvil, no como el resto, en cuyo extremo está creciendo una pelota algo ovalada. Es extraño. Doctor, esas cosas está claro que están vivas. Pero son animales o vegetales o ambos. ¿Qué cojones son? Si le soy sincero, no lo tengo claro del todo. Pero en partes parece más planta que otra cosa. Aunque nunca hemos visto una planta moverse tan deprisa y menos controlar un cuerpo de forma invasiva como en este caso. ¿Es posible que esa pelota sea un fruto o una semilla? La verdad es que no me lo había planteado, pero podría ser una opción. Habrá que examinarlo también. Val, Alma, de vuelta a Dédalo. ¡Seguidme! Por cierto, esta cosa se vuelve cada vez más y más violenta y cuesta mucho controlarlo. Empiezo a pensar que es un riesgo tener esto aquí dentro. No sabemos hasta dónde puede llegar. Ahora mismo parece estable, pero no puedo asegurar el comportamiento que vaya a seguir. Apoyo la puta moción, jefe. Cada vez me acojona más tener esa cosa en la nave. Que digas tú eso me preocupa bastante. Quédate con el doctor y ayúdale en todo lo que puedas. Cuantas más pruebas y más cosas sepamos de esos plántidos, mucho mejor. ¿Plántidos? Coño, me gusta cómo suena. O al menos suena más amable. Me parece acertado y bastante mejor que dirigirnos a ello como cosa. Bueno, vamos a llegar a la nave. Ahora lo comprobamos en vivo y evaluamos riesgos. Le estamos esperando, capitán. Leo, nos aproximamos a la Dédalo. Ábrenos, vamos a entrar. ¿Sigues con Allison o qué? Leo, venga, hombre, no te hagas de rogar. Leo. ¿Leo? Voy a ver qué pasa. Espera aquí con la doctora. Voy a activar la apertura manual de la cúpula. Está bien. Te vigilo desde aquí. Doctora, tranquila. Enseguida entramos y estaremos a salvo. ¡Hombre, por fin! ¿Qué estabas haciendo? ¿Leo? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Leo? Nailus, ¿qué está pasando? Esto no tiene nada. ¡Leo! ¿Qué haces? ¡Leo, no! ¡No! Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.